los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches. Bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 151. Acabamos de escuchar, seguido del intro, del Pwner Podcast, la música de Jerry Goldsmith, quien es el encargado de darle la banda sonora a esta película, Hollow Man, que aquí en México la conocimos como El Hombre Sin Sombra. Tenemos al buen Don Chermín. No, te faltó hacer el título de Melquiades. Ah, claro, claro. Canal 5 presenta El Hombre Sin Sombra. Y a continuación, Partidos Políticos. Ya, yeah, sí, fíjate que justo... Ah, bueno, acaban de escuchar también a Saf. Presenté a Chermín, pero Chermín, ¿quieres presentarte, por favor? No, pues es que aquí Asaf llegó luego a interrumpir. Que... Pues es que Tito llega también así a romper paredes, parece el Juggernaut. Ya vi Deadpool, ahorita hablamos un poquito también. Justo a las 10 con... No, más bien a las 9:57 terminé de ver El Hombre Sin Sombra. Una película del año 2000. Fíjate que en su tiempo, bueno, no sé si ya quieren que entremos en la película, ustedes díganme. Sí, ¿no? Como vean. De lleno. Ay, disculpen ¿cómo? Ahí, Juggernaut. Ah, a ver, un momento, déjenme bajarle a la música, casi los dejo sordos, disculpen. Ahí al chat, lol. Bueno, en fin, volviendo, esta película del 2000, tenemos a Elizabeth Shue. Por supuesto, Kevin Bacon y Josh Brolin, ¿no? También, cosas, hay que decirlo, la primera escena en la que vemos a Kevin Bacon en esta película es sentado en una computadora comiéndose un Twinkie, amigo. ¡Pum! Así empieza la película. Ajá, pero claro, creo que para esto primero vemos la escena del de la rata, creo. Que se la come esta criatura, pues invisible, ¿no? No, no sé exactamente qué es. ¿No es un gorila? Creo que sí, es Isabel, ¿no? Sí, según yo, sí, ajá. Porque tiene como colmillos. Ok. Cierto, sí, que vemos que cómo toma la rata y se mancha de sangre, ¿no? Oye, rápidamente vamos a dar los saludos para la gente que ya está en el chat, a Mildred Calderón, a Vincent Van Rivers y a Atomo, que ya están ahí listos para sus atinados comentarios. Hey, un saludo ahí a los tres. Hola. Oigan, disculpen, ahí el principio, perdón si les troné los tímpanos. Pero bueno, ya no nos oyen por tu culpa, Tito. Ya no nos oyen, ya sé, no se preocupen, en el editado todo se lo quito, como decía Saf. En fin, oigan, película del 2000, que curiosamente Elizabeth Shue es esta chica, creo que es Ali en Karate Kid, que es como la novia de Daniel San. Y también es Jennifer en Volver al Futuro. Creo que es la segunda, porque recordemos que hay un cambio de la primera a la segunda. Oye, por ahí nos están diciendo que nos oímos lejos, Tito. ¿A qué se deberá? Se oyen lejos. Lejos. Ah, caray, no, amigo, me parece que están bromeando. A ver, algo, ¿no? Confirmen a alguien, por favor, confirme. Sí, confirme. Yo le creo a Vincent Van Rivers. Sí, puede ser. ¿Los ojos cerrados, Charmin? ¿Mandé? ¿Con los ojos cerrados? Claro. bien. Pues, aquí todo bien, más bien, ¿a quién escuchas lejos? ¿A los dos? ¿A mí o qué onda? Ya quedó. Que ya lo arreglaste. No vi nada aquí, amigo, pero bueno. En fin, continuando con Josh Brolin también, que, pues bueno, venía de, bueno, no... ¿Qué venía de hacer después del 2000? No recuerdo. Josh Brolin en el 2000, déjame te digo, aquí tengo el dato. Lo recuerdo por los Goonies, pero los Goonies es más vieja. Picnic. Beso de Light Plants. Night Watch en el 97. Mimic en el 97. Uy, Mimic de Guillermo del Toro. Que hablando... en esta encuesta de que hicimos en Twitter para en la que curiosamente Charmín esta vez no manipuló las encuestas, esta vez ganó la democracia. Creemos. O tal vez quería ver esta. el chiste es que pues ganó El Hombre sin Sombra. También por ahí Belic, un saludo a Belic, nos pedía Tremors, que conocida aquí en México fue Terror en el Desierto. Uf, que también gran peli, Gran peli, de esas que veías en CineShock 5 cada que podías. Sí, claro. Que la pasaban tempranito, ¿no? Como 2-3 de la tarde. ¿No era de las 9? Pues, bueno, depende. Si era las primeras veces, sí la pasaban a las 9. Pero ya después era veces que... Que de hecho me acuerdo de El Hombre sin Sombra, era de esas películas que pasaban los domingos, Función Estelar. Sí, claro. Oye, en su tiempo, o sea... Fíjate que a lo mejor un poquito la iluminación de los efectos ya no se ve tan bien, pero aún se ven bastante detallados, o sea, se ve que envejecieron, pero no me parece que tan mal. De hecho hay mucho detalle en pues todo el cuerpo humano, en la transformación de Isabel, bastante detalle. O sea, la película, no me malinterpreten, no es genérica, pero tiene su propia como estética, ¿no? De este laboratorio que es así como subterráneo. Oye, que me estaba poniendo a pensar, y si te fijas como que la época de los 2000s, bueno, esta época del nuevo milenio, había demasiadas películas que hablaban sobre como laboratorios subterráneos y cosas así. Porque aparte de esta de Hollow Man, también está la de Resident Evil. Ah, claro. Que es la primera, ¿de qué año es? No, creo que es 2001, ¿no? Sí. Oye, quería comentar algo sobre El Hombre sin Sombra. Que bueno, viene de este 2000 que es como Mercurio espacial. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y sí, no lo había pensado. Hay varias películas de laboratorios subterráneos. La célula también. Ah, la célula. Oye, comentábamos fuera del aire que esta película es de Paul Verhoeven. Que pues tiene Robocop en su filmografía. Y también hablamos de ella. Nos vemos en la fiesta, Richter. ¿Cómo se llama? Uy, se me fue. Ah, el Vengador, claro, Vengador del Futuro. Sí, sí, sí. Sí. Oigan, ¿alguna vez han visto El Hombre Sin Sombra 2? No, pero sí que existía, ¿eh? Sí. ¿Y sabes quién es El Hombre Sin Sombra, amigo? En esta película. Secuela. En esta secuela. Bien. Es Christian Slater. ¡Ah! ¡Mr. Robot! Así es, solamente por él me gustaría verla. Porque, pues no sé, me parece buen actor. Pero bueno, está El Hombre Sin Sombra 2. Difícilmente hablemos de ella en algún Pwner. Quién sabe, habrá que verla y tal vez si está buena. Mira, pues, hablamos de Next, podemos hablar de cualquier cosa. Oye, respeto, por favor. ¿De Next? ¿Cuál Next? La de Nicolas Cage. Ah, ya sé. Ay, terrible. Teniendo La Roca ahí, que ya se me pasó el coraje porque ya hablamos de La Roca la semana pasada. ¿Qué opinaste, Charmin? ¿Qué opinaste de escuchar un Pwner donde no estás? ¿Qué te pareció? Estuvo. ¿Qué tal nuestras imitaciones de Charmin? Oye, sí estuvo malas, ahí estuvo. Muy malas, ¿eh? No, Tita. Con esa voz. Me decepcionó que no hubiera voz de Forest Whitaker, la verdad. Ah, pues es que no fue nuestro invitado en esta ocasión. Sí, ¿no? Que por ahí llega el rato, ¿no? No lo sé si está invitado ahora. Okay, mándale un WhatsApp a ver si se viene. Mándale, que nos mande un audio por lo menos. Oye, volviendo a esta película, te digo, empieza con Kevin Bacon comiéndose el Twinkie y tiene esta como especie de lona, bueno, no es lona, es como un papel pegado en el techo y dice, deberías estar trabajando, ¿no? Qué buena es la tecnología de punta de esa época. Ah, ya sé que están con este como simulador, por decirlo así, que son moléculas o qué es. Sí, células. O sea, ponle que eso a lo mejor no se ve tan bien, pero por ejemplo, los visores, estos de... De calor, ¿no? De calor, están muy chidos, la verdad. Está muy, como de... Ay, ¿cómo se llamaba el de Nintendo? Virtual Boy. Sí. Están muy chidos. ¿Qué otra cosa? Vemos que tienen varios animales, ¿no? Experimentan como con ellos, que trabajan para el Pentágono, ¿no? Y pues, esta personalidad de científico rockstar como lo es Ian Malcolm en Jurassic Park, que tiene Kevin Bacon. Y bueno, si trabajan para el Pentágono, el proyecto en realidad no es de ellos, solamente investigan. Pero pues cuando logren el objetivo, pues la investigación pasa al Pentágono, ¿no? De hecho tiene todo este feeling de película de terror, pues sí, como ochentera. Precisamente el tema, incluso ahorita que lo estaba escuchando, es me recuerda mucho a La Mosca, a esas películas ¿Sí? Que logran hacer, bueno, que logran su cometido científico, pero les falta todavía el siguiente paso y deciden probarlo en ellos mismos, ¿no? Así es, sí es No en ellos mismos, en él mismo. Bueno, sí, o sea, bueno, pero me refiero a, por ejemplo, también en La Mosca, que es claro, un película. Claro, que él experimenta. Uy, hay que hablar de La Mosca, La Mosca 1 y La Mosca 2. Sí, efectivamente, voy de acuerdo con eso, este científico que por llegar más allá... utiliza su propio cuerpo para como conejillo de indias, ¿no? Así es, pero sí, realmente creo que la película, más que un thriller, es una película de terror. Sí, es un... ¿No? Un slasher. Ajá, sí, porque como thriller psicológico, yo me acuerdo que de chavito cuando la veía las primeras veces sí sentía como una angustia, como una tensión, y de hecho todavía, ahorita que la volví a ver, sí se siente eso, o sea, la música es súper tensa, o sea, Jerry Goldsmith, crear una atmósfera súper, súper tensa para esta película. También, viendo también en el cast, esta chica, la que no es Elizabeth Shue, está como pelirroja. ¿Sabías que también sale en House of Cards? Sí, sí, sí. Es la periodista. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Qué clasificación tenía? Creo que sí. Yo digo que era C, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ahorita que lo mencionamos, pues hay uno que otro pezón. Buena chichi, esta de la vecina de Kevin Bacon. Hay escena de violación. Sí, sí, de hecho, incluso tiene chistes racistas. Por ahí esta afroamericana le preguntan le dicen que le gustan las mujeres como su café. O sea, nunca dicen la palabra, pero te queda claro el chiste, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tal Kevin Bacon? ¿Qué opinan? Cuéntenme, por favor. Es que Kevin Bacon siempre ha sido un muy buen villano. Ajá, fíjate sí, que es un buen antagonista, perdón que te interrumpa, Saf, también como en X-Men First Class me gustó como villano. Adelante, Saf, ¿qué querías decir? Tienes con todo el poder de la piedra, Tito. Sí, sí, sí. Hoy traigo todo el poder. Traes todo el power ahí. Y me eché una línea antes de... Que de hecho a mí se me hace un actor muy polivalente en cuanto a que puede hacer tanto muy buenos villanos como también buenos protagonistas, que a lo mejor si no son personajes buenos, son personajes a lo mejor grises, con ellos. Pero, o sea, te puedes relacionar, no sé si, creo que no la han visto la serie de The Following, donde él es el protagonista, y pues realmente él es un personaje... pues legal, o sea, de ley, es un hombre de ley, pero que tiene muchos problemas psicológicos, como todas estas series nuevas de detectives que tienen que tener algún pedo, pero sí, o sea, Kevin Bacon se me hace un gran actor, porque tiene esta habilidad para ser tanto un buen villano como un buen protagonista con problemas. Oigan, corríjanme si me equivoco, Kevin Bacon en su cuenta de Twitter todavía tiene la foto de Roswell como Kevin Bacon. Es esta serie de Padre de Familia, no, de American Dad, que hay como un marciano, Roswell, o no me acuerdo, Roland, no sé cómo se llama, y tiene como una naricita. Ah, sí, todavía lo tiene. ¿Todavía lo tiene? A ver. Sí, o sea, Kevin, no. A la cuenta de Kevin Bacon tiene esta esta imagen, gente, los describo. Es arroba Kevin Bacon, así tal cual. Sí, de hecho, ¿pero dónde la tiene? En su cuenta de Twitter. ¿Pero de perfil? Sí, claro. O sea, tiene el pelillo de Kevin Bacon y una naricita, ya ves que Kevin, o sea, la nariz de Kevin Bacon. Dice por ahí, yo vi la primera temporada de Following y el papel de Bacon está chingón. Sí, la verdad la primera temporada de Following es muy buena. La segunda baja y la tercera es como, ahora entiendo por qué la cancelaron, pero igual me entretuvo bastante la serie. Sí, y también dice por ahí Vincent, Kevin Bacon es hasta buen bailarín como en Footloose. De hecho estaba en la votación Footloose. Sí, en algún momento pensé que íbamos a hablar de Footloose. O sea, estaba hubo un momento cerrado. Que iba a la cabeza, sí. Sí, después estaban empatadas. Sí, sí, sí. Sí, haz de cuenta que era un AMLO Anaya. Ya no hablar, es todo lo que vamos a decir de política esta noche. Pero sí, estaba bastante, bastante parejo. ¿Qué más hay que decir de la película? Sí, es este rockstar que tiene su Porsche. Obviamente, ¿cómo se llama? Descapotable, convertible. Convertible. Convertible. ¿Qué más? Sale Kramer, que no sé quién es el que interpreta a Kramer, que es como esta autoridad del Pentágono. ¿Y qué ¿No es más? Este Bilbo Bolsón? El viejito, o sea, bueno, sí, pues obviamente. No sé, fíjate. Bueno, sigamos hablando y ahorita les confirmo el dato. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su escena favorita de esta película? Pues creo que toda la secuencia final. Sí, todo. A partir de que. Yo creo que a partir de que mata a Kramer, spoiler alert, por si no la han visto. O sea, ya la película se pone hasta oscura, ¿no? O sea, bien sádica, sí, bien sí, sí, o sea, sí, o sea, es o sea, la forma en que mata, bueno, primero obviamente muere la negra, claro, incluso hasta perverso, ¿no? Kevin Bacon, con esta pelirroja que le desabrocha los botones de la blusa. Perverso, si se va y viola a la vecina, sí, obviamente. Sí, sí. Ya encontré, Kramer es William Devane, y pues realmente no tiene muy buenas... William Devane, así es. Películas, es Williams en Interstellar, que no sé quién sea Williams. Es Eugene Davis de Space Cowboys, gran película. Ah, sale en Interstellar, cierto. Pero no, o sea, yo creo que es un papel muy secundario. Sí, de hecho, bastante secundario. Ese es... es un viejito con lentes. Ah, no, pues ya, extra. Sí, es un extra, básicamente, en Interstellar. Pero pues, bueno. Sí, yo creo que mi escena favorita es cuando lo convierten. Sí, bastante buena. Incluso también la regresión, o sea, la ya ves que es invisible y lo quieren volver a hacer visible, también es buena. De hecho, cómo se... Pero sí, me gusta mucho cómo se van viendo en el cachete, ¿no? Primero el tejido se le va desapareciendo. O sea, pensarías como que se está deshaciendo, ¿no? Pero en realidad solamente se está volviendo invisible. Y quedan los puros huesitos, ¿no? Y fíjate que... la película tiene efectos muy, muy bien logrados. O sea, por ejemplo, no sé, esta sábana que se pone y que va flotando y solo se ve la espalda. Ajá, exacto. Fíjate que la película no abusa de este chiste del Chapulín Colorado de que hay algo flotando para simular a alguien invisible. O sea, realmente lo hace muy poco. Lo que me gusta mucho es todo lo de la... cómo te dan a entender que está ahí utilizando fluidos, gases, líquidos. Como cuando se mete en la alberca. En la alberca, sí. O cuando se abren los aspersores, o cuando le da con el... Ya ven que rompe esta tubería y le da todo el gas. Ajá. O cuando le explota la bolsa de sangre en la cara. Uy, oye, esa escena es la portada reversible de este Pwner, donde le explota la bolsa de sangre en la cara. O sea, qué sádico se ve eso. Sí, ¿y cómo la mata a la pobre chica? Sí, a la pobre pelirroja. La verdad es una película muy violenta. De hecho, también eso lo comentábamos antes de entrar. Sí, pues muy violenta. Robocop, ¿no? O sea, Robocop, la escena de la explosión es bastante violenta. Cuando lo matan, que le vuelan las piernas y los brazos. Sí, yo creo que El Hombre Sin Sombra actualmente no podría salir tal cual, ¿sabes? O sea, es una película que solamente pudo haber pasado en el 2000. Por ahí también me decías que Paul Verhoeven se arrepentía de haber hecho esta película. Sí, por ahí vi como un dato curioso que decía que era una de las pocas películas que Paul Verhoeven se pues como que no le gustó el producto final. Pero fíjate que entiendo que se arrepienta, pero no es un Batman y Robin, ¿sabes? O sea, no es algo que tenga que salir a pedir perdón, o a arrepentirse. Me parece, pues no un clásico, pero... O sí, tal vez, ya tiene sus 18 añitos. Pero sí, es una peli que disfruté, o sea, en ningún momento fue como, ay, deja adelante esta escena o algo. Sí, o sea, no, de hecho tiene eso, es una película que no importa cuando la veas en la tele, la dejas. Y fíjate que yo nunca la había visto desde el principio. O sea, nunca había visto la escena del Twinkie y Kevin Bacon, que dice, oye, ¿cómo lograste eso? Y él dice... Café y Twinkies. Café y Twinkies, ajá. O sea, no es un pastelillo, no. Twinkie pagó por el patrocinio. Ah, sí, claro. Y también vemos una coca. Obviamente ahí ¿cómo se dice? La mercadotecnia en la peli. Sí, tienen que liberar gastos de producción. Claro, con claro. Esos efectos. Muy sutiles, ¿eh? Creo sí, que no vemos todo, más allá de eso. Todo se fue a efectos. Sí, bastante. Yo creo que de todo el dinero en que tuvo la película, gran parte debió haberse ido a ¿cómo se llama? A efectos. ¿Que tiene alguna premiación o algo esta película? Eso sí no lo investigué. La nominaron, creo, nada más la nominaron a mejor efectos especiales. Sí. Creo que de los Oscars. Ya veo, sí, y sí los tiene. O sea, veamos quién le ganó. Ahorita lo busco. 2001. Sí, Sebastián. Ah, Gladiador. Perdió contra Gladiador. Pues cómo no va a perder contra Gladiador. Es que es papá Ridley Scott también. Sí, está cabrón. Papá de Gladiador, estuvo buenísimo. Hay que hablar de Gladiador. Ahí, de hecho, antes de que se nos olvide, lo voy a anotar aquí en la listita. Gladiador. Está. Que ya tenemos aquí varias películas. Muy bien, muy bien. Tenemos una pequeña variedad. Pero bueno, volviendo. Sí. Mande. Mi nombre es Máximo Décimo Mérido. Comandante de las Armadas del Norte, general de la Legión de Félix y fiel sirviente del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y tendré mi venganza en esta vida o la otra. Aparte, no, peliculón. El tema de cierre se hizo muy popular, ¿no? Al grado de que lo pasaban en TV Azteca, en un noticiero de TV Azteca. Que no sé si se acuerdan de este tema. Es muy popular, ¿no? No me acuerdo del nombre de la canción, pero... ¿Es Hans Zimmer? No estoy seguro. Creo que sí. No lo sé, pero... No sé, te fallo, Tito, te fallo. Sí, en fin. ¿Qué más? Oigan, hablando de... Perdón. Bueno, no, si quieren, más al ratito doy como esa nota. Ok, a ver, estamos hablando de que... Sí, notas a un Kevin Bacon ya frustrado, ¿no? Porque primero eran 3 días de ser invisible, la regresión falla, y lo ves súper frustrado, ¿no? Y le ponen esta pasta como en electroma para hacerle una especie de rostro. Y nah, sí. Básicamente una máscara de látex. Máscara de látex, así es. Yo pensé que cuando le... Según yo recordaba que cuando le cortaban los orificios para los párpados, hacía el chiste de ¡ay, mi ojo! Pero no, la verdad no lo hace. Lo pensaste y dijiste, solo eso se vería bien ahí. Sí, oigan, también ¿se acuerdan de... bueno, ¿se saben el chiste de Superman y la Mujer Maravilla? Sí, muy malo también, la verdad. Sí, de hecho. Muy malo. Solo quería hacer la referencia. ¿Qué más pasa? Altera la cámara, ¿no? Bueno, ya me adelanté mucho. Adelántate, no. Ah, bueno, y altera la cámara para que no... para que se repita la secuencia de que él está acostado, para engañarlos y escapar. También pobre perrito, también eso me acuerdo que fue de lo más violento, y sabes qué, no solamente viste la escena real, sino que lo viste en la cámara térmica, ¿no? Entonces, o sea, viste que avienta el perrito, que lo azota y se ve así como salpica, ¿no? Sí, pobrecito, o sea, hubiera bastado con, no sé, un solo ver la escena normal y ¡pas! Un golpe, ¿no? Pero no, muestra lo bastante, peor bastante del gráfico. Ser humano. Sí, Kevin Bacon en esta película sí lo muestra. No sé, es mentiroso, manipulador. Pero nunca una estrella de porno. Comunista, pero nunca una estrella de porno, así es. Hasta ahora. Oye, también qué hay que decir... Dime. También ya está muy adelante, pero él, ¿te crees Dios? Te voy a mostrar a Dios. Ah, claro. Y le empieza a quemar. Oye, esa escena que también es bueno que, o sea, que Josh Brolin no es el que la salva, sino que ella se las ingenia para escapar y usar el lanzallamas tipo como Ellen Ripley en Alien. Oye, que Josh Brolin no ha envejecido como en 20 años. No, está igualito, Sí, esa película... sí está un poquito arrugado. Bueno, sí, pero... Josh Brolin, a.k.a. Putanos, como le dice Deadpool. ¿La viste en español o qué? Sí, la vi en español. No mames, no dice eso, pero LOL. No era en español, lo dice. ¿Pero en inglés qué dice? No sé. Sí, pero me pareció gracioso. Bueno, pero ahorita hablamos un poquito de Deadpool. Que también los visores térmicos les dejan de ser útiles porque él pone la temperatura ambiente, ¿no? O sea, pone la temperatura... No, más bien pone que esté aventando vapor. Pero los, a la temperatura del cuerpo de él, ¿no? Sí, no, o sea, para mezclarse. El vapor ya no sí se ve porque el vapor es muy caliente. Así es, sí, de hecho, así es como, pues, no, no lo pueden ver. ¿Qué más pasa? Vemos que trae esta peluca, se pinta como cejas, se pone lentes y asusta a unos niños, ¿no? Ah, sí, se quita los lentes y ¡boom! Ah, también hay una escena en la que vomita, pero no se ve su vómito, o sea, básicamente todo dentro de él es invisible, ¿no? Que por ahí estaba viendo que realmente si alguien fuera invisible estaría ciego por algo de las pupilas y la luz y no sé. Entonces, pues técnicamente él no podría ver. Sí, hay algo de eso, hay algo ahí en el Deforma, me encontré esa nota. No, no sé, claro. ¿Qué más? ¿Qué más pasa esta película? Súper sangrienta, la forma en que muere. La última media hora es sangre. Sí, sangre. Así, o sea, literal hay un charco de sangre en la. Ah, que también esta película también fue muy parodiada en Scary Movie, me parece que la 2. Sí. Por los visores, por el, claro. Esta escena no que la chica... ¿No te acuerdas de Scary Movie 2? Claro, no. que hay un fantasma invisible. Sí, bueno. Oye, sí, hay un fantasma. Esta escena ya de las finales cuando se quema la piel. Uy, sí. Sí, o sea, te digo Pero ahí, ¿cuál es el pedo de que se vuelva a ser invisible? O sea, si su piel ya se quemó, ¿qué pedo? Se la arranca, Chami. No, pero lo que aquí pasa es que sí lo quema ella, pero llega un momento en que se, no sé, se le cae toda la ceniza y se vuelve a ser invisible. Solo se vuelve a ser visible porque se electrocuta. Y solo se le ven los músculos. Sí, oye, sí. que se acaba con ellos saliendo como del laboratorio, pero luego qué explicación das, o sea, como de, ay, nos explotó. Claro, o sea, el proyecto se nos salió de... Esto se descontroló, ¿qué dices? Aparte, ¿qué? Vamos a quemar todo el laboratorio nada más para acabar con una persona. Claro, oye, pero que obviamente Elizabeth Shue, que... Ay, ¿cómo se llamaba su personaje? Ay, se me olvidó. Muchacha fuerte y empoderada. Ajá, que obviamente salva a su vato, lo arrastra, le prende, agarra linda, papel, linda, ¿no? Linda, ajá, le prende papel. Ah, sí está linda la muchacha. Sí, la verdad, sí. Fíjate que Elizabeth Shue se puso mejor con los años, no sé ahorita, pero de cómo salió en, no sé, ¿cómo se llama? Volver al futuro a El Hombre Sin Sombra, pues, bastante, un cambio bastante agradable. Y pues sí, básicamente la película acaba, esta escena, llegan los policías, bla bla bla, y empiezan a salir los créditos, ¿no? O sea, ni siquiera pues no una resolución, solamente muere el villano, así tal cual, de la con este último beso, ¿no? Y ella, pues, me parece que es el personaje más inteligente de la película. También, obviamente, también Sebastián. Que es quien descifra la secuencia, la, no sé, de las moléculas. Pero no le sale, sí, o sea, ya al final ya no pueden revertirla, claro, que ajá. De hecho que se ven como unas células, ¿no? Y llegan el 95% y dice, oye, solo me estás eso haciendo no vale perder mi tiempo. Ajá, exacto. Sí, que, o sea, acomoda estas moléculas de una forma. Y no sé exactamente qué falla, porque el gorila sí puede regresar a la. El problema es algo de la cadena de ADN de los humanos, ¿no? Sí, esta sí. Me gusta que apliquen esta como semi-ciencia para justificar esas cosas. O sea, porque realmente no está pasando eso, ¿no? Pero. ¿Semi-ciencia qué es esto? ¿Homeopatía? LOL. No, pero me refiero a que dan estas justificaciones científicas entre comillas, está chido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está la escena que lo están haciendo invisible y que están diciendo presiona tal, no sé qué, y radiación, no sé qué, y bla, bla, bla, o sea, como en Evangelion, ¿sabes? Sí, sí. Eso está chido. No entiendo por qué a Paul Verhoeven no le gustó su obra, pero yo solo quiero decirles que Da Vinci no dormía porque lo consideraba una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Así es. Sí, sí, sí. ¿Qué otra frasecilla tiene cliché en esta película? Que recuerde. Obviamente. Algo que noté en la película también es que Elizabeth. Linda todavía estaba como interesada en Sebastián, ¿sabes? O sea, dejan ver entre claro que fueron pareja, ¿no? Sí. Obviamente ella ya está ya con Josh Brolin, pero sí hay por ahí como que hay algo de él que todavía la trae, ¿no? Pero en fin, pues gran peli, la verdad, la disfruté. No sé, ¿ustedes quieren agregar algo más? ¿Alguna escena que nos haya faltado? No, bueno, no, nos faltaron un buen, pero... Sí, no, se trata de verlo como más resumido. Pero pues creo que capturamos la esencia de la película, que es pues un thriller de terror, bastante violento, que pues para la época es bueno, o sea, si la ves, se ve que es 2000era. Pero por los efectos, o sea, en general la película está pues bien hecha. Sí, no, está bastante bien hecha, está todo bastante cuidado, o sea, estas escenas para que él está ahí, por ejemplo, la cama que está... ¿cómo se dice? Está el hueco de su cuerpo o la silla que están pues sus posaderas en ella y se levanta. O sea, está muy bien cuidada, sí, está muy bien cuidada. Sí, la verdad es que sí, tiene muchos detalles. Me parece que eso es lo que la conserva. O sea, fuera de sus efectos y la historia, el cuidado que hay en los detalles es muy bueno. Definitivamente. No sé, ¿quieren darle alguna calificación a esta película? En la escala del Pwnerthómetro. Yo le doy un 7.5. Ok. Yo creo que un 7.75. Ok, yo le voy a dar un 83. Un 8.3, que no sube a 9, ¿no? Híjole, no sube a 9. No. Pero, no sé, ¿les parece top 10 de Kevin Bacon? No lo sé. ¿No sabes? Digo, no me fui a top 5, pero... Ah, oye, ¿sabes también qué? Que estaba viendo el otro día como una infografía de todos los actores que han actuado con Kevin Bacon. Y son muchísimos, amigo. De verdad, ha actuado con mucha gente. De hecho, la regla de los seis grados... Había una regla de 6 grados para actores. Ajá. Y hay una película en la que Kevin Bacon actúa con una actriz mexicana que actúa en novelas. Entonces, gracias a Kevin Bacon se conectan muchas personas. Sí, definitivamente. No, desconozco la cantidad de personas con las que ha actuado, pero son muchísimas. Muchísimas. Pero bueno... Ahí está. A ver si después hablamos de Tremors y esta Footloose también y esta del Río Salvaje, ¿cómo se llama? Que también está súper tensa. Sí. Que secuestra a la familia. Tiene varias películas buenas, también la de los niños que entran a la cárcel y él es guardia. El guardián. Uf, también. Pero bueno, pues ahí está esta... Que es la primera vez que hablamos de una película de Kevin Bacon en este podcast, ¿no? Digo, habíamos hablado un poquito de First Class, pero una peli con él como protagonista, como tal, creo que no. Entonces, pues bueno. Dice Itzel Cubo, ya llegó Itzelú. ¿Qué onda, Itzel? Hola, Itzelú, un abrazo para con esos tacos de sushi. Ya sé, oye, acabamos de... ¿cómo se dice? Acabamos de terminar de hablar de Hombre sin Sombra. Esta primera media hora del... ¿Cuál media hora? Ya 40 minutos, ¿no? Sí, 40 minutos, de hecho. Este, bueno, vámonos ahora sí con los temas. La WWDC de Apple. No sé, ¿quieren comentar algo? La verdad, yo no estoy enterado. Pues fueron muchos, muchísimas cosas de iOS 12. Tanto para, bueno, sí, para los iPhones, iPad y WatchOS también. La verdad es que fueron cambios, pues, o sea, los únicos cambios que hicieron fue como para reemplazar otras apps. ¿Ah? Sí lo vi, pero la verdad es que no me emocionaron muchas cosas. También va a haber cambios para el nuevo Mac OS X. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Charmin? ¿Tú sí la viste? Yo estaba viendo ahí como las reacciones y todo eso. Y también, según pues por ahí leí ya después, en realidad no hubo gran cosa. Fue así como el, como dijo el buen Alex, abrir el cajón de las cosas que son fáciles de implementar, pero no hemos querido implementar y las tenemos guardadas para cuando no tenemos algo que implementar y las vamos echando ahí de a poquito en poquito. A mí se me hizo el, oigan, vi que les gustan estas apps, ahora ya no van a tener que descargarlas porque ya van a venir dentro de nuestro teléfono. Claro, como le pasó a esta aplicación que te guarda las contraseñas, ¿Cómo se llama? One Password, ajá. Así es. Oye, ¿y qué iPhone se queda? ¿O qué iPhone se queda? Sí, más bien, ¿qué modelos de iPhone se quedan fuera, sabes? Desde el 5S para... El 5S todavía alcanza la actualización. Okay. Y el 5 para atrás ya no. 5 para atrás. Ah, de hecho, sí, tienes razón. Básicamente 2013 para atrás. Claro, sí, desde 5S hasta pues el X, ¿no? O como el 10, pues. Oye, que Apple el año pasado cumplió 40 años desde su fundación. ¿Y qué hicieron? Nada. Bueno, pues el ¿qué fue? El iPhone, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Es que estoy viendo... Perdón. Dale. Algo de la... Ah, que ya salen prontos y habidos los Apple fanboys a decir, ya vi cómo si nos llegan las actualizaciones a los otros, sus Androids ni se actualizan. Tienes razón. Pues sí, la verdad sí. Es verdad, solo que obviamente también es como dejan modelos fuera, ¿no? O sea, manejando el último modelo, o más bien el modelo viejo. Igual que Android, amigo. No, pero Android es un desmadre, ¿no? O sea, Android, hay teléfonos que... A lo mejor alcanzan una actualización y ya. O sea, y no sí, son tan viejos. Sí. Quería decir algo. Ah, es que estaba leyendo el libro de Steve Jobs otra vez. Está bueno, fíjate. Ya lo había comentado, ya sé que ya lo había comentado. Pero es una buena lectura, seas fan o no. Pero yo creo que si te gusta el diseño industrial, incluso el marketing, no sé, hay algo en el libro para ti. O sea, está bastante disfrutable. Pero bueno, pues ahí está el WWDC. A ver, vamos tantito con los comentarios. Por ahí dice Itzel que ¿dónde está Tremors? Que también Ecos Mortales, dice Vincent Van Rivers. Ecos Mortales, sí, creo que sí la he visto. También dice Mildred que a lo mejor mañana hay episodio. Dice Atomo, creo que lo más chingón. ¿Cuál es la voz de Atomo? Creo que lo más chingón es que decidieron pulir las cosas en iOS 12 y no implementar cosas tan nuevas. Se supone que es la primera vez que no sacan a un iPhone de los updates, porque según esto los 5 ya no entrarían, pero decidieron optimizar todo. Gracias, Atomo, por tu aportación. Oye, quería decir, ¿esta actualización llega en septiembre? Probablemente sí. Yo lo que quería ver era es que fíjate que ya no ya no me acuerdo cuándo es cuando presentan los nuevos hardwares. Creo que sí es en septiembre. Sí, en septiembre hay nuevo hardware. Ajá, porque en la WWDC sacan como las novedades para que empiecen a trabajar los desarrolladores. Uh-huh. Porque de hecho es la Developer Conference, por eso es este... La World Developers Conference, ajá. Ajá, y ya para septiembre que sacan los nuevos productos ya vienen con el nuevo software. Entonces, sí, probablemente ya para septiembre lo tengamos. Sí, sí es mediados de septiembre, bueno, conforme ha sido siempre, que es otoño, ¿no? Oye, debo mencionar que las dos cosas que más me emocionaron, creo ya lo puse ahí en mi Twitter, uno fue los Memojis. Los Memojis, ajá. Se me hace muy tonto, pero muy chido. Sí, porque recordemos que ya estaba, ¿no? O sea, podías agarrar un emoji y básicamente copiabas sus gestos, ¿no? Pero ahora... Sí, puedes y hacer ahora como ya puedes hacer tu propio emoji. Ajá, exacto. Que básicamente se lo copiaron a Samsung, que básicamente se lo copió a Mi, de Nintendo, a los Mi. Los Mi, sí. Es cierto. Pero bueno, con este... La segunda cosa. Me emocionó que para OS X, el nuevo, ya va a venir un modo nocturno para que todo el Finder y las preferencias y todo esto lo puedas ver en modo nocturno para los que pasamos mucho tiempo en la computadora. Uf, amigo, YouTube en modo nocturno es lo mejor. Sí, no, YouTube, Twitter, no. Todas las tengo en modo nocturno. Sí. No puedo yo con YouTube en modo nocturno. No. ¿Necesitas ese blanco sin albur? Sí, claro. Demasiado oscuro, parece del universo de DC. buen chiste. Qué buen chiste de Deadpool, ¿no? Sí, dice Vincent Malrivers, tengo el iPhone 3, ya perdí. Sí, amigo, como desde 2015. Sí, hace un buen rato. Dice Atomo, yo quiero un iPhone nuevo con headphone jack. Lo veo bien difícil. Apple se está haciendo rico vendiendo los adaptadores estos culeros. Oye, ¿cuál es el último iPhone con Apple, digo, con jack? El 6S, ¿no? 6S. No. ¿Sí? Creo que sí, creo, ¿no? Que sí. Sí, porque el 7 ya no tiene. Ya viene con él, sí, tienen razón. Sí, de hecho yo tengo un 6S. De hecho, hace poquito estaba platicando con unos amigos. Le dije, la verdad, pues mi teléfono todavía me ha durado y todavía aguanta rato porque no lo siento lento ni nada. O sea, obviamente si lo comparo con otro, sí voy a ver la diferencia de la rapidez. Un iPhone 8, un iPhone 7. Pero la verdad es que para mi día a día está bastante bien. No sé tú qué opinas, Atomo. Dice que también tiene el 6S. Yo tengo un 5SE y estoy muy a gusto, la verdad. No, pero es que el SE ya es la reedición, ¿no? Sí, es como un 6, pero con la forma cuadradita todavía. Sí. Dice Atomo, bueno, sí, dice Atomo que no lo cambies, que es cuestión de la pila. Y ahorita, si tiene un iPhone, Apple está en un programa de que si pagas $600, te cambia la pila por $600. ¿Pero a qué te refieres con la pila? ¿A quién le dices? La pila de tu iPhone. Ah, o sea, por si ya no carga. Sí, ya no le dura. De hecho, yo quiero hacer eso. Ah, pero ¿a quién no le dura la pila? Al iPhone. No, pero ¿al de quién? Al de todos. Cualquier persona. Ya te entendí. Okay. Pensé que hablaban de un caso. Dice Celo que poco YouTube tiene modo nocturno. Sí, sí lo tiene. Claro. Pero, sí, Celo, estoy chido. Nomás no. Es que Charmín le gusta el blanco, por eso no cambia. Sí. Sí, Charmín lo prefiere. Oye, pero sácame Charmín, de una YouTube duda, Charmín. O sea, YouTube como me gustan los fluidos. ¿Es cierto, Charmín, que te gusta el Yakult electrónico? ¿El Eyakult? No, la verdad no. Se vale. Blanco como la leche, dice Celu. Oye, pero paterna o materna, ahí Pero bueno, ya basta de vulgaridades. Diles algo, amor. Con esto cerramos la WWDC WWDC de Apple. Ya, verdad. Y Diablo, amigo, ¿se acuerdan de Diablo? Sí, que ya te chupó. Sí, me chupó los huesos. No, fíjate que ya no lo he jugado tanto. Me quedé perdón, a nivel. Tito, creo que es mi culpa. Sí, la verdad es que ahora siento lo que siente Charmín cuando dejamos Minecraft. y lo que siente fundista. Pero... fundista siente todo el poder de la piedra, ya lo vimos hoy. Ya sé. Oye, pues nada más también, antes de hablar de Diablo, quería comentarles sobre Destiny. Que va a salir una... sobre la palabra de nuestro señor. Así es, quiero... ¿Tienen un momento para Destiny? No, nada más quiero decirles que si se acuerdan de Destiny, que ya pues prácticamente está muerto o nació muerto. Destiny 2, porque sí, yo creo sí, que Destiny tiene 2. Más gente de Destiny 1. Destiny 2, oye, sí, habrá... estaría bueno saber esas cifras si todavía alguien... si sigue activo. Bueno, que va a haber sí, una... No. Bueno, el de 2 estoy seguro, pero del 1, o sea, si hay gente que todavía... Ah, sí, obvio, sí, obvio. Todavía. Duran como unos 10 años los servidores, ¿no? Puede ser. Oye, también estaba... Ah, Destiny 2, que prácticamente el primer mes estuvo chido y después... como que la falta de contenido y no sé... murió muy rápido. El año 1 y 2 de Destiny muy bonitos, muy, muy divertidos. El 3 ya no tanto. O más bien el 4, que es Destiny 2, pero bueno. El chiste es que va a tener una expansión, que creo que anunciaban hoy o mañana, no estoy seguro. Pero pues no hay mucho que decir, simplemente quería hablar de Destiny, porque pues ya hacer el chiste de volvió en forma de fichas, ¿no? Como lo puse en mi cuenta de Twitter. Y pues bueno, ahora sí, hablando de la nota de Diablo... que se rumora, o más bien de acuerdo a Blizzard, va a haber un nuevo Diablo, ¿no? ¿Crees que veamos Diablo 4, Asaf, o veamos una expansión más no, para...? Yo creo que va a ser una expansión, ¿no? Atomo, yo creo que tiene ahí el dato duro. Ajá, porque mira... Es que solo el dato. Diablo 3 salió en 2002. No manches. Sí, salió en 2012 y tiene una... apenas le entraron. Sí. Bueno, tú, Tito, ¿no? Fuiste el... Yo lo entré este año. Ajá, pero... Asafi y Atomo ya tenían ahí callo. Y mira, pero Atomo ya estaba más calado que... Sí, no, Atomo es es como el fundista de Diablo, lo dijo Asaf. Y bueno, volviendo a Diablo 3. Reaper of Souls, la expansión llegó en 2014... Y la nueva clase, que es el Necromancer, llegó en 2017. Entonces, no lo sé. 2017, 2018, se me hace muy poco tiempo para una expansión, ¿no? Igual y si es estaría chido ver un nuevo Diablo, ¿no? ¿No lo crees, Azar? Yo creo que va más por la parte de una expansión. ¿Sí? ¿Seguro? Creería yo, porque la base de jugadores de Diablo 3 todavía está bastante fuerte. Entonces, podría ser, digo, ¿cuánto tiempo pasó entre Diablo 2 y Diablo 3? Diablo 2... Creo que Blizzard es una compañía que no saca juegos a lo EA. Que Diablo 2 sigue siendo muy bueno, según tengo entendido. Y sí, Diablo 2 salió a principios de los 2000s. Ajá. ¿98? ¿O no fue? Mira, ahí te va. Salió en 2000. No, en el 96, porque 2000. cumplió 20 años en el 2016. Sí, pero el 1, el Diablo 1. Cierto. El 2 salió en el 2000. Ah, ok. Bueno, nada más para algo que se me hizo chido es que en 2016, por el 20 aniversario de Diablo, el Diablo original estaba. Había un modo para jugarlo. Recreado en Diablo 3, eso me parece, se me hace chido. Oye, el salseíto se puso bueno ahí en el chat. Por dice? Ahí Mildred dice, pues si te gusta, ¿yo qué hago? Ya, todos en mi contra. Gracias a Dios, ya, me voy. Me retiro de la vida. Así es, es lo que pasa cuando te ausentas un puner, amigo. No, está bien, no, sobres. Te odio, te odio. Espero que sea para ti, Charmin. Espero que no. Tanto me dice que es en Destiny. Itzelo dice que jueguen WoW con ella, que no la dejen solita, que... Ah, de hecho vi el tweet de que Destiny, ya le iba a empezar. ¿Qué es E3? Juega Diablo conmigo, que estos muchachos ya ni me pelan. Uy, por ahí dice Vincent, oigan, tengo una duda, ¿conocen una película de un niño que entra a una biblioteca y dentro empieza a navegar entre los libros? Según yo, es la película donde Macaulay Culkin se hace amigo de 3 libros y se mete como un cuento, ¿no? Caray... No, no lo ubico, te digo. Coile Cooking, tienen sus películas, Mi Primer Beso, Ricky Ricón, Angelito, El Buen Hijo, Party Monster. Hay que hablar de Ricky Ricón. Ah, el guardián de las palabras. El guardián de las palabras. Ricky, canallín. Oye, que nos mande un audio, Fruit Whitaker, diciendo eso. Sí. Que se hace caricatura, sí es cierto. No inventes, hay que hablar de esa. Anótala. Oye, Charmin, dile a Fruit Whitaker que te mande un audio diciendo Ricky Ricón canallín. Oh, claro, ahorita les digo. Oye, dice Tomo que no quiere jugar LOL porque él se acabó la secundaria. Sí, dice también a Tomo, mamen, 2012 y sigue vigente. Y la verdad es que sí, o sea, Blizzard lo ha sabido hacer muy bien. Con Diablo, con sus franquicias en general, que son muy longevas. Y es algo dice que por Activision... Ahí, sí. Perdón, Tito, adelante, por favor. Es algo que Activision debería aprenderle, ¿no? O sea, con Destiny que pues... Híjole, no sé, no creo que vuelva a levantar, pero bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, que dice Mildred, sí, esa, The Page Master se llama, porque recuerden que aquí manejamos puro doblaje latino, lo bueno es que, ¿de dónde? De Houston, ¿verdad? La Tejana, Mildred La Tejana nos echa el título original. Dice Itzel, no juego LOL porque casi los que conozco que juegan son vatos medio tóxicos, si no, si jugaba contigo. Nosotros también somos bien tóxicos, la verdad. Sí, ¿para qué te digo que no, Itzel? La verdad es que le tiramos mucho carro a los niños, les decimos cosas muy feas, y pues la verdad, solo para eso jugamos, para divertirnos. Dice, juguemos Fortnite al V, y... Alabada la virgencita. ¿Jugaría ¿A Fortnite? La virgencita. Ama la vida. Perdón, chico. ¿Jugaría Fortnite? De verdad jugaría porque es divertido jugarlo. Pero mi computadora no lo corre. O sea, lo corre a 10 frames por segundo. Y es un verdadero martirio aquí jugar Fortnite con esto. Oye, pero ¿no está ni para Xbox 360? Creo que no. Sí, yo creo que no. Play 4, y no tengo Gold. PC y... No, pero según yo, no necesitas Gold porque yo juego sin Plus. Ah, sí, es cierto. Pues no sé, ahí tengo el Xbox arrumbado. Para PlayStation, el juego en línea, aunque no tengas Plus, sí es O sea, sí puedes. Para jugar en Xbox en línea, sí necesitas el Gold. Ya veo. Fíjate que, Charmin, no te preocupes, ya va a salir una versión de Fortnite para Switch. Tampoco tengo Switch, Tito. Pues ya te compras un Switch y juegas Fortnite, amigo. Sí, dice, seguro les dice, tú sirves para dos cosas, nada y una chingada. No mames, no les des ideas. No, les digo que prendan el monitor cuando jueguen, que pues, Oye, que le dices, estoy jugando contra un güey manco, ¿qué pedo? Sí, no, de repente me pongo en el papel paz y amor, Y ya si alguien se está peleando ahí, les digo, no, amigos, juguemos, somos un equipo, sí podemos ganar todavía esta partida, hay que querernos y apoyarnos, cosas así. Creo que se enojan más. Ya ves, Charmin. No, pero te invito, Charmin, te extiendo el brazo. Y ¡extiéndeme esta! Y te digo que por favor vengas a Diablo. Eso es lo que te digo. Veremos. Sí. Tenemos galletas, sí. Ya dejamos Minecraft. El pobre fundista. Vamos saltando de plataforma en plataforma, amigo. Ya después jugaremos Candy Crush en nuestras últimas. Fundista ya ni por apalabrados. Eso. Ya por eso ni viene aquí al Pwner, porque ya lo abandonamos. Ya, se siente. Sí, llega, pero Fundista, él llega a partir de las 12 de la noche. Que de hecho, pues... curiosamente, se acabó el. Perdón, voy a ventilar aquí algo de. Del Pwner, bueno, más bien de Minecraft, que se acabó el mes de prueba y sí, me parece que estaría bueno que Fundista guardara la versión y ya cuando volvamos a jugar todos, si es que llega a pasar, pues tener el mundo, ¿no? O sea, que lo conserve. Dice Tomo, pobre Fundista, entre que nos salimos y su adicción al crack. Ya sé, pobre. Sí. Porque claramente lo dijo. Me quedé quemando piedra. Sí, de hecho. Deberías tomar. Y no fue en Minecraft, ¿no? No, no fue en Minecraft, fue en la vida real. Pero todavía que lo saco de la pinche era de piedra y les empiezo la red industrial. ¿Se refiere a qué juego? A Fundista. A Minecraft, sí. Ajá, que todavía no. Ah, cierto, ya sé. De la era de piedra. Ya sé, pero... Ah, y nada más quería comentarles también que tengo un monje, creo que 30. Está chido yo el monje. Digo, prefiero el arcanista, pero... En lo que compro la expansión, pues le estoy dando otro mono. Ah, nada más quería preguntarles, ¿para qué es el héroe de temporada? O sea, ¿es un héroe que dura cierto tiempo y luego se borra o cómo? ¿Cómo funciona? Ah, no, el héroe de temporada es el nigromante, ¿no? No sé, no sé. O sea, ¿se va rotando o cómo? No, no, no, es que por la expansión salió el nuevo... Ah, Tito, creo que ya no escucha nada. Ya no escucha nada, pues aquí sigo... Aquí sigue el Pwner, aquí no me ha parecido que se ha caído, más bien dele un refresh. A ver... Dice, amigos, ya, miren, no hay que... Ah, no, sí estamos al aire, ya se escucha. Sí. El de temporada es para literal solo un tiempo. Pero te dan recompensas exclusivas, tienes que hacer toda la campaña o cómo, porque... No sé, estaba considerando hacerlo porque llegué al tope con el ¿cómo se llama? El arcanista. Pero bueno, creo que todo bien, creo que seguimos aquí, no se ha caído, sí, más bien. Sí, todo cool. Todo dice cool. Mildred que mejor ya no peleemos, vamos todos a jugar Counter-Strike. Counter-Strike, oye, que Counter-Strike sigue vigente también, ya tiene sus añitos, ¿no? Sí, claro. Y todos fíjate que tu personaje principal. Que Counter-Strike tiene la ventaja del respawn, o sea, entras a la partida y matas y respawneas, a diferencia de Fortnite, ¿no? Que pues, te matas y Fortnite y ya, es un... Aunque lo que me gusta de Fortnite es que... Es esconderte. Sí, es esconderte y aprecias más tu vida, ¿no? O sea, si mueres, mueres y ya. O sea, si son mueres, como dos, son, mueres son dos, y ya. Claro, y... Tito, 2000. No, claro, porque es como la frase de Orbañanos que dice, si la metes, gol, ¿no? Pero no, o sea, claro, porque hay respawn. Son como dos escuelas diferentes de pensamiento. Dice, lo que importa son los niveles Paragon, ahí se pone bueno. Sí, dice, no, Tito, no llegas al tope. Bueno, me refiero al tope en el nivel, ¿no? O sea, en el 60, que no tengo la expansión, que el tope de la expansión es el 70, pero sí tienes razón, los niveles Paragon son el meta del juego. Copien y peguen en su Twitter, bebé, si mueres, mueres y ya. Pues claro, así es la vida, amigo, o sea, mueres y no hay paraíso ni nada, es oscuridad y todo. Oye, saludos a los dos personas que tenemos aquí que no están... Que me parecen como... Seguro son Mildred y Atomo haciendo refresh. Puede ser, pero... podemos decir que son 10 escuchas. LOL. Jajaja. ¿Qué más? Pues bueno, tal vez haga un héroe de temporada. Tal vez, pero sí es un chupavidas. Quiero aquí en vivo hacerle reclamo a Saf, que ya no juega conmigo. Ya, ahora resulta que es un padre de familia ocupado. Que sí tiene responsabilidades. Sí, ¿Dónde está Julieta? A ver, que nos venga a dar testimonio. Ah, sí, mi amor, sí. Que vengas a dar testimonio de que porque ya no juego con Tito, diablo. No, porque va a decir cosas bien feas. Va a decir, ay no, hijo, eso es del diablo. Ahí viene. A ver. ¿Por qué ya no juego diablo con Tito, mi amor? Porque ya no me tocas. ¿Qué? ¡Bum! No. Final inesperado. Niño perro, por eso. A ver. ¿Qué dijo el perro? Ah, que es tuyo perro. No, para. Porque es mío perro. Es todo un señor. Como buen dealer, primero mete al vicio y luego huye. Alfa. Sí, definitivamente. Solamente me encaminaron a... Dice, no, prueba esta droga. Pruébala. Y básicamente me dejó ahí tirado. Pero bueno, me dejó a pie. Porque es mío, perro. Julieta 2018. No, ese no es el codo. Permítanme, sigan platicando ustedes. Sí, tú hazlo, por favor. Ya me va a poner el otro punto. vamos a hablar ahora, pasando al siguiente tema. Híjole. A ver, ¿qué onda con la app culera de Jurassic World? Bueno, es que ese tema yo lo voy a dar, pero bueno. Dale, lo daré. No, no, vamos a porque. Ah, no lo ibas a dar. No, sí, lo iba a dar Charmy, sí. Pero lo está preparando algo. Vamos a Lego de Movie 2. Lo está preparando. A ver, Lego de Movie 2. ¿Ven el tráiler? ¿Se acuerdan de esa gran película? Everything a mí sí me gustó. La verdad, a mí sí también me gustó. A mucha gente no le gustó. Es muy divertida. Estoy consciente. Sí, a mí me pareció que la película es muy sencilla y al final tiene un bonito mensaje, ¿no? Sí. Me gustó cuando el papá ya deja de jugar, pero usa los Legos como... Que los pega. Sí. Pero el niño quiere jugar, ¿no? Está ambientado en Mad Max, estoy viendo aquí. No me sorprendería. O sea, bueno, por el trailer. ¿Sí? ¿Así es, Charmin? Es como mundo postapocalíptico. Bueno, al principio del trailer, ¿no? ¿No vieron el trailer, amigos? No, yo lo estoy viendo. No lo vi, amigo, no lo vi. Recuerda que ya ni siquiera toco a Julieta. Ah, oye, pero ¿crees que tenga que ver... Digo, porque ya sabes como el... Que todo es un juego, ¿no? O sea... ¿Crees que eso afecta a esta película? ¿A Lego de Movie 2? Ah, no, no. No creo. Pero no. Bueno. A ver, bueno. Oye, Charmin, bueno, antes de continuar lo que sigue, quería dar la nota de que... No sé si se acuerdan de la película de Spawn de 1996. Oh. Ah, 97, perdón. Que cuando éramos niños, ¿no? Sí, pero ahorita la ves y la verdad es bastante malita. Envejeció mal, sí. Ya está en pláticas Todd McFarlane para dirigir, escribir la película de Spawn. Ajá. Y Jamie Foxx va a ser Spawn. Oye, pero ¿sí tiene algo chido Spawn? O sea, ¿sí tiene algún cómic chido? Sí, Spawn. Spawn en los 90s fue todo un hito de los cómics oscuros. Bastante, ajá. Oye, y... Ay, voy a comentar algo más. Yo tengo un comentario aquí, afortunado, acertado y siempre correcto, de Vincent Van Rivers. Dice: les recomiendo, hablando de Mad Max, una película que se llama Turbo Kid. Es un peliculón. Qué peliculón, chavo. No la recuerdo. ¿Turbo Kids? Sí, está en Netflix. Vela, Tito. A ver. Déjame verla porque no la ubico. Hay que hablar de Turbo Kid porque la neta es una joyita. Ok. Ah, mira, no es tan vieja. Ok, le voy a dar una checada. Pero bueno, siguiendo con el trailer de Lego The Movie. ¿Qué opinan? Vemos entretenida, o sea. Peor que Ninjajo no puede ser. No, para nada. No, y sabes también que la de Batman también me divirtió mucho. La de Batman es muy buena. Sí, muy cotorra. Sí, muy cotorra. Oye, nuevas franquicias, perdón. ¿Vemos nuevas franquicias de. En Lego, más bien? ¿O sigue seguramente todo igual? No. Es que sí, una que otra, ¿no? Es de Warner, entonces Warner tiene un mundo. Sí. O sea, de hecho, Warner son los que hicieron. Ready Player One, ¿no? Ah. Entonces, hay bastante de dónde sacar tena. Ok. Ah, hablando de lo de Spawn, perdón que vuelva a regresar, pero... Que vuelvas a regresar. Viendo... Sí, okay. que vuelva a regresar al regreso. Ok. Está bien que va a tener como un presupuesto por ahí de los 12 millones de dólares. ¿Ah, sí? Es poco, ¿no? Muy poco. Pero yo creo que puede pegar, o sea, bastante. Sí, si hacen algo tipo Logan, que es una película que usa muy poco presupuesto. Ajá. Es que... O sea, bien hecha, con una buena historia, no importa mucho los efectos. Habrá que ver. Sí, pues bueno, Logan tiene 97 millones. Sí. Pero es bajo, o sea, si te pones a pensar, la última de Avengers tuvo 300 millones, algo así. Ah, sí, claro, o sea, Logan ganó 619. Yo solo quiero decir, y se muere Logan, ¿qué se cree el culero? Yo también muero en esta película. Está cagado el juguetito. Sí, bueno, antes de que, a ver, que sí pusieron esos comentarios, pensé que ibas a poner el comentario, Charmin. Ah, está ya en Twitter, amigo. Ah, en Twitter. Ah, en Twitter. O sea, tenemos que cambiar de plataforma aquí con el amigo Charmin. Uy, claro. ¿Todd McFarlane es el creador de Spawn? Sí, ¿no? Todd McFarlane, sí. Aunque parece que es hermano de Seth MacFarlane, pero ¿sí? No. Okay. O sea, aparece por el apellido, pero no es. Pero bueno, ahí está. Oye, que en Spawn sale este actor mexicano que le ha pegado bastante. ¿Sí es mexicano? John Leguizamo. No, Leguizamo es costarricense, ¿no? Ah, sí, no, es colombo estadounidense, chimp. Ah, sí, vaya. Mexicano. No, para nada. Pero, sí, pero no es un actor de referencia latino, o sea, latino de referencia. Claro, sí. Piensas en actores latinos que pegaron y luego piensas en él. Claro. Como el de Sangre por Sangre también. Ah, que también sale en Doctor Strange. Ándale, y también sale en se me fue la de la policía. Mi simpatía. Ah, Sandra Bullock, sí. Mi simpatía. Benjamin Bratt. Benjamin Brand, ya. Yeah. ¿Cómo no? Ya, yeah, man, yo. Está bueno, oye. Dice, a tu modo de dirigir McFarlane, claramente estará horrible. Pero es Todd McFarlane, no Seth MacFarlane. Todd McFarlane es el creador de Spawn. Oye, qué mala es Ted 2, Sí, esa es muy mala, no la acabé. Oye, pero ¿qué onda con World Alive? ¿Qué onda con esa app? Ah, Jurassic World Alive es el intento de la gente de Jurassic World, que se traduce a la gente de Universal. Ajá. De hacer una especie de Pokémon Go, pero de dinosaurios, que tenían todo para triunfar, tenían el tema, tenían ya pues no ellos, la experiencia, pero ya habían visto cómo funcionó con Ingress, ya habían visto cómo funcionó con Pokémon Go, ya podían hacer algo pues bien hecho, bien estructurado. Ajá. Y la verdad es que la aplicación está mal, o sea, no está mal hecha, porque funciona y todo, ¿no? Corre un poquito lento en celular, no sé si a mi celular o qué pedo, pero siento, hay demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo en la pantalla, hay muchas, botoncitos y cosas por todos lados. Los dinosaurios no los atrapas y ya los tienes, como en Pokémon, sino les lanzas dardos y esos dardos extraes su ADN, y a cierta cantidad de dardos o cierta cantidad de ADN extraído de un dinosaurio, lo puedes tener ya en tu laboratorio, y en tu laboratorio no recreas el dinosaurio, sino una carta del dinosaurio, que después de cierto nivel, esas cartas las puedes usar para hacer como duelo tipo Clash Royale, y está bien extraña la aplicación, la verdad. La juegas una vez y no te dan ganas de volverla a abrir, y ya la borré y todo. Sí, totalmente, bueno, se ve que totalmente quisieron tomar un camino muy diferente a Pokémon Go, ¿no? O sea, tener como identidad. Oye, al principio cuando empezaste a decir lo de los dardos y el ADN, dije, bueno, no se oye tan mal, pero luego lo de las cartas es como, ¿qué? Sí, ¿por qué no me dan más? ¿Por qué no me dan un dinosaurio y hay que tener el dinosaurio bonito y lo crearlo que sea, y como caminar? Como Pokémon, claro. Ajá, sí. Pero claro. No, se quisieron darle como, vamos a ponerle algo más. Y pues salió pitero. Yo creo que fue Sweetman que dijo, está buenísimo si le ponemos dardos. Está buenísimo. Está buenísimo. Tú ponle dardos. Obviamente quisieron aprovechar el boom de la película, que pues ya se estrena este mes, ¿no? Según me acuerdo. Sí. Oye, que cada tráiler que pase es como... Creo que el que sigue. Yo... sí la voy a ver, pero... No quiero saber Yo la voy a ver en el mercado alternativo. Oigan, por cierto, creo que no está ahí en el reel. Ah, sí está en el reel, ahorita hablamos. Okay. Sigamos. Ahí está. Oye, Infinity War, que está a punto de superar Titanic, ¿o qué pex? Sí, en el box office, no sé si recuerden a los que me siguen en Twitter, hace tiempo tuiteé que en sus primeros 10 días Jurassic World se posicionó en las 5 películas más taquilleras de la historia, que son Avatar, Titanic, The Last Jedi. Ah, ¿qué otra era? A ver, aquí estoy, World Wild. Avengers 1. All Time. Fíjate que Avengers 1, no. Okay. Fíjate, está ahorita, las posiciones son Avatar, Titanic, The Force Awakened, Avengers, Jurassic Worlds, y sí, Avengers, y Furious 7, Avengers, Ultron, Black Panther y Harry Potter parte 2, en las reliquias. Avengers rápido subió al puesto número 5, y ahí se estuvo un rato porque superó a Avengers, pero otra vez no le pegaba a Jurassic World. En un fin de semana subió a Jurassic World y ahorita está a como 40 millones así de este, pues de pegarle a The Force Awakens, y como a 100 millones de, o 200 millones de, pues, desbancar ahí a Titanic, que la, como decía Saf, que respondió de hecho uno de esos tweets, que Avatar y Titanic pues tuvieron este... Y las dos son James, Relanzamientos, sí, las dos de James Cameron, las dos tuvieron relanzamientos. Entonces, pues yo creo que si Avengers antes de la segunda parte de Infinity War vuelve a salir en algunas salas, ¡pum!, revienta. Claro. Pero... Entonces, hago un atento llamado a todos los que vieron Infinity War solo una vez, a que vayan a verla por segunda vez, y tal vez logremos por lo menos... darle más dinero a Disney. Ajá, darle más dinero a Disney y superar a Force Awakens. Hay que la vio como 3, 4. Generalmente no soy mucho de volver a ver la misma peli, pero sí, sí, a esta sí le di su segunda vuelta. ¿Qué pasó? No. Sí, no me quieren alburear. ¿Qué onda con... Hablando también de The Last Jedi, ¿qué onda con Rústico? Tenía... Sabía que tenía Instagram. No. La actriz Kelly Mary Tran, que Trans. Es la que interpreta a Rústico, pues cerró su Instagram porque el fandom tonto de Star Wars, que ya se quiere parecer al de Rick and Morty, oye, que Rick and Morty 70 episodios, no sé si lo platicamos. Yo creo que el fandom de Star Wars tiene muchísimo más tiempo que el de Rick and Morty. Desde que las precuelas de, o sea, nada más porque no estaba en auge en las redes sociales, pero le tiraron duro a George Lucas por los medios que había. Sí. Pero bueno, ¿qué onda con Rústico? Sí, pues la gente pues la acosaba y le mandaba mucho mensaje de odio y... Pues ya sabes cómo es la gente, que le pasó también a Daisy Ridley, cuando Ridley salió de Force Awakens. Ella, de hecho, también cerró su Instagram un tiempo. No, ahorita... de hecho, Daisy Ridley no ha abierto su Instagram de nuevo, no hay Instagram. Sí, sí tiene. Yo la sigo, amigo, no está. O sea, más bien a lo mejor no ha posteado nada, pero según yo sí está. Oye, que, o sea, no quiero justificar a la gente que la agredió, pero sí es un personaje malito, ¿no? Pero ella que tiene la culpa, ella es la actriz. No, claro que no tiene la culpa, pero pues sí, su personaje sí es malo. No, amigo, perdón, no hay Instagram de Daisy Ridley, sigue cerrado. Ah, sí, ya vi que dice fan account, sí. Que de hecho que lo comparan con J.R. Binks a Rústico. Y para nada más porque le dice que está enamorada de que bueno, ama a lo que sí hay que decir, pero... es que sí es el beso más incómodo del cine, eso sí. No lo sé, Juan. Yo sigo justificándola, la verdad. No, o sea, yo no estoy diciendo que esté bien este pedo, simplemente que oye, no se me viene a la mente otro beso más incómodo que es. Aparte, ¿sabes qué? Debió dejar morir a Finn. Oye, es que no has visto 50 sombras de Grey. ¿Sale ella? No, pero hablando de besos incómodos y cero química en la pantalla. Oye, que esa chica sale en otra película. Salen muchas, la chica sí. Sin chiste. Que le dijo a Kristen Stewart, quítate que ahí te voy. Ay, pero cómo se... No me acuerdo en qué película la vi, pero bueno. Volviendo. Pues ni pedo, qué mal que el fandom se porte así. Pero pues yo pienso que debería valerle, ¿no? O de pues plan, es que, no llega, sí, mucha la agresión. Es que así lo estuvo manejando, o sea, no es cosa como de esta semana o algo así, o sea, es desde que salió The Last Jedi, que estamos hablando es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y llega un momento en el que pues te cansas, ¿no? Y pues simplemente dijo, ahí se ven, ¿no? ¿Saben qué? No estoy para aguantar esto. Oye, estaba viendo que va a tener más participación Rústico en episodio 9. Pues supongo, ¿no? Quedaron como 5 personajes al final. Ya sé. Ya sé. Pero bueno. Ahí está la nota. ¿Qué onda con Bumblebee? Pues, ¿cómo se llamaba? Kirby Ghost Transformer. Ah, ya veo. Kirby Ghost Trans. LOL. A ver, cuéntame más. Oye, película standalone de Herbie. Digo, de Herbie. Sí, Herbie amarillo. Okay. Oye, me perdí aquí en el chat. Que ¿por qué ves eso, Sam? ¿De qué hablan? De ¿cómo se llama esta porquería que les dije? Sombras de Grey. Las 50 sombras de Grey. Sí, que mejor le pongas al Golden a las 12. ¿Sí? Es tiempo que nunca voy a recuperar. Ya, lo siento. Perdónenme. Oigan, un saludo a Homie Fundista que ya se unió aquí al chat, solo falta que diga algo. Por ahí dice Vincent Van Rivers, en un Popular Opinions, a mí me dio hueva Infinity. Híjole. Se vale, claro, está bien. Respetamos opinión errónea, pero está bien. Está bien. Sí, se vale. Por ejemplo, a Saf le gustan las cosas de DC. Y pues aquí lo tenemos, de todos modos. Sí, a mí me gusta Thor 1 y 2 y pues... las películas shakespearianas, claro. Oye, que Dakota Johnson sale en 21 Jump Street. No me acordaba, pero bueno. También sale esta... Ay, la que va a ser Capitana Marvel, ¿no? Brie Larson. Brie Larson. ¿Sí? Sí. Qué buena película, 21 Jump Street. Sí, es muy divertido. Pero bueno, volviendo a... ¿Qué estaba? Película de standalone de Bumblebee. Que es un bochito, estoy viendo. Sí. De hecho, el tráiler no revela mucho más que como la relación entre él y la chica. ¿Quién es ella? Ella sale... La niña. Ya ha salido en varias películas. Una de ellas es la de Pitch Perfect. Ajá. Es esta... ¿Cómo no sabes quién es? No, ¿quién es? Es la de... La bruja. La de... ¿Qué? La de la bruja. No, con la otra mona. Sí. Sí, no, esta chava canta, de hecho. Sí, ¿no vieron True Grit de los hermanos Coen? Que es un... De hecho es un remake, pero es muy bueno. True Grit con este... Ay, con este señor viejito, Jeff Bridges. Uf, Jeff Bridges. Gran voz. Muy buena. Sí, vean True Grit. Hailey Steinfeld. Oye, es un bochito, qué bonito. ¿Está bonito el bochito? ¿Se ve viejito? Sí, pero... va a ser esta típica película de mi amigo el monstruo y yo. Ok. O mi amigo el objeto inanimado y yo, que se anima. ¿Como un Chappie? ¿O no? Ándale, sí, como un Chappie, como Herbie, como... Como la de los monstruos, Monster Trucks, creo que se llamaba. Que la quería ver y nunca vi. Vale. Ni idea. Monster Truck, ¿no? Oye, pero... No, pena ni gloria, la verdad. Originalmente, Bumblebee era en bochito, ¿no? O sea, ¿sí? Pero, sí. Y aquí sí. No va a aplicar la de que se cambia de a un Camaro o algo así, nomás porque sí. Pues quién sabe, a ver, ¿quién dirige esta película? No sé, ¿no es Michael Bay? Travis Knight. Travis Knight, que es responsable de películas como... ¡Uy! Tiene buenas, ¿eh? Tiene Kubo. Para Norman. ¿Kubo es la que sale en el espacio? No. No, Kubo y la cuerda. Pero en el departamento de animación. O sea, realmente él ha trabajado... dirigido a... Ah, sí, Kubo y las dos cuerdas. Muy buena, a mí me encantó Kubo. Sí, es buenísima. Entonces, podemos esperar una historia bonita, al menos. Ok. Cubo y esperemos que la pues producción de Michael Bay no sea muy, muy encimosa. Ahí te voy. Los Box Trolls para Norman y Cubo, las tres estuvieron nominadas a Oscar. Sí, mejor película animada. Uh-huh. Para Norman también es muy bonita. Sí, oye, es muy, muy bonita. Hablando de películas animadas, secuela. Oigan, nada más rápidamente, esta chica Hayley Steinfeld, la vi la primera vez en una western que se llama True Grit con Jeff Bridges y Matt Damon. ¿Es lo que decía Saf? Pues no te puse atención, perdón. Así eres toda la vida. Pero ahí yo fui donde la ubico por primera vez. Sí, muy buena, ¿ya la viste? Sí, sí, sí. Oye, increíble película. Yo de hecho, la vi en la tele, creo. Yo no he visto Ralph 1. Bueno, Ralph el Demoledor, más bien. ¿Pero es la voz de la Chilindrina, neta? Sí. Sí. Es que en inglés es Sarah Silverman y fíjate que sí se parece la voz un poco. Y se parece ella, se parece ella incluso a Sarah Silverman. Esta niñita. Pero bueno, oigan, con esta Ralph Breaks de Internet, ¿no esperan como un emoji de movie o algo así? Fíjate que yo pensé lo mismo, pero... Pero como a él sí le gustó emoji de movie, pues claro, no le pasa amigo, nada. Como dijo Asaf, es tiempo que no vas a recuperar ya. No me arrepiento de haber visto... Neta. Sí, no me arrepiento. Pero no, mira, para nada. Ralph tiene de entrada... Todos los elementos y licencias que Disney quiera. Para comprobarlo, pues está ahí. Salen todas las princesas de Disney juntas. Sale Marvel. Star Wars. Ten por seguro que va a haber cosas de Marvel. Oye, ¿cuál es la princesa que más les gustó? A mí Mulan se me hace es que muy bonita. Cenicienta rompiendo la zapatilla para sacar filero. Uf. Neta. Oigan, sí. Por ahí Itzel lo dijo, bye. Ah, cierto. Y creo que se enojó por mi comentario, porque yo vi, ¿cómo se llama? 50 sombras de Grey. Perdón. Dice Atomo Ralph, ¿es su propia Ready Player One? Sí, o sea, básicamente va a estar ahí plagado de referencias y también plagado de referencias, pues, del internet, ¿no? Ahí en el trailer sale Amazon, sale Facebook, sale Twitter. Sí, básicamente ese comentario que dijo Atomo lo resume bien, es su propia Ready Player One. Snapchat también, que pues supongo que Snapchat ya aventó ahí sus últimos pesos que le quedan para ver si levantaba poquito, que no creo. Sale Google también, IMDb. Y Pornhub. MySpace, hay un anuncio de MySpace, sí. Oye, pero esta es de las secuelas como que no esperas, ¿no? O sea, por ejemplo, si sales de ver la primera y como que nunca esperas este tipo de secuela, ¿no? Está como, o sea, ¿qué tiene que ver videojuegos e internet, no? Como que se hacen un giro muy, muy drástico, como... La arcade de Ralph a un modem como para tener, no sé, registros mundiales. Oye, Tito, dice Atomo, la Chilindrina es nuestra Sarah Silverman. No, para nada. Ralph 2 es su propia Ready Player One y cuando quieres te la resume, para que le digas. No, ya leí el libro. Gracias. Mejor a Charmín que no las ve. Eso ya me la sé. No, yo sí la vi. Así nos dijo con La Roca. Pero no, ahora saben qué mejor. Pasemos al fútbol. ¿Qué tenemos en el fútbol, amigo? Escándalo, amigo. Escándalo. ¿Quieres hablar del escueto partido de México contra Escocia, amigo? Para con nada. Con el gol de Giovanni Dos Santos, que básicamente va ahí por la coca nada más. ¿Cuál es el escándalo? Cuenta. Como no viste, Tito. Sí, o sea, sí vi, pero... Ah, no, pues... Estoy dando pie a que des la nota. Eso sí lo vio. Resulta que aquí la selección mexicana... ¡Vamos, los muchachos! Los muchachos de la selección mexicana tuvieron su día libre previo a al encerrón, a la concentración buena, al viaje que ya se van de México y regresan en poquito tiempo, obviamente. ¿Tres semanas? Resulta que hubo una fiesta, se organizaron los muchachos para tener una fiesta antes de irse, que en teoría no tiene nada de malo porque era sus días libres, nunca faltaron a concentración, nunca llegaron tarde, nunca, bueno, no sé si se note en su rendimiento, lo que sea, es que no rompieron ninguna regla, pero se hace el escándalo porque resulta que Memo Ochoa, Jesús Gallardo, Cardo Salcedo, Héctor Herrera, los Dos Santos, el Tecatito, Marco Fabián y Raúl Jiménez tuvieron una fiesta en donde aproximadamente a las 2 de la mañana empezaron a llegar varios taxis con 30 chicas que ingresaron a la casa en grupos ahí de 5. Salieron fotos en la TV Notas. Se ve ahí a Héctor Herrera recibiéndolas. Y pues ahí pues, los paparazzis estaban al pendiente. Vieron que el primero que se fue Giovanni, después Marco Fabián, luego Jesús Gallardo. O sea, Giovanni es el más precoz, entonces. A ese Giovanni le encantan las tías. Oye, que no es la primera vez que pasa, ¿no? A Salcido le pasó algo con un trans, de hecho. Con Yamile. Con Yamile, ajá. Por eso te iba a hacer la pregunta si esta vez. ¿Cómo me acuerdo de esas cosas, Dios mío? Ya sé. No, yo del nombre estás cabrón, ¿eh? Yo no sabía. Pero sí, no es la primera situación. Ajá. No, pero... El altercado. Oye, pero está Marquito Fabián, pues cómo no van a echar ahí la Q Baby. Sí. No, es que se hizo un revuelo. Primero, lo publicó TV Notas. TV Notas lo publicó. Sí. Oye, qué gran diseño de TV Notas, ¿eh? Esa portada fosfora y loca con... Pero bueno, ¿qué pasó? Entonces, de hecho yo hice una encuesta en Twitter de pues qué pensaba la gente. Ahorita van 40 votos, el 25% dicen que no les importa, solo quieren ver resultados. 25 dicen que sí merecía divertirse, pero el 50% dice que son unos malditos irresponsables. Pues yo no creo. Yo tampoco creo. O sea, malo que hubieran estado ya en la concentración, como fue sí, la vez pasada. Sí, en por ejemplo, si eso pasa en Rusia, sí es un papelón, ¿no? Claro. Pero ahorita es como un último desahogo en antes de la concentración en Rusia, ¿no? Sí, y eran sus días libres. De hecho, ya salió a decir el como director de la selección, que Guillermo Cantú, que pues ellos estaban en sus días libres y ellos no faltaron a los entrenamientos ni a las citas importantes de la selección. Claro, entonces, pues no se podía hacer nada. Que están bien tontos, porque si los cacharon, pues sí. Porque ese tipo de fiestas ocurren en todo mundo, o sea, con todos los jugadores de cualquier club, selección, lo que sea, solo que a estos mensos sí los cacharon. Claro. Y sí, aparte ya que te cachen y te venotas, sí está muy pitero, ¿no? Sí. Pero pues, vamos muchachos, que faltan que estamos a 12 días del México-Alemania. Qué emoción. De la insertada que nos van a dar. Por cierto, la página de Prietos en Aprietos va a estar publicando durante ese partido. Mande. Que por cierto, mañana juega México en la semifinal en Esperanzas de Toulon, este torneo. Ah, la sub-21, ¿o qué es? Sí, va contra Turquía. Ya veo. Y parece indicar que van a romperla, amigos. Van a romperla. ¿Pero la ya la final? No, la semifinal. Ah, semi. Ojalá. Qué bueno. Oye, ¿quién trae a la sub-21? ¿Es el Potro Gutiérrez? No te sabría decir ahorita, pero... Que es otro vato. Lo que ando viendo es que sí están dando un muy buen resultado, que a Lainez ya lo andan checando en muchos equipos. Oye, México-Turquía, ¿a qué hora es el partido? Se había visto. Creo que es a las 4. ¿De la mañana? No, de la tarde. Ah, mira, un horario para verlo. Oye, te iba a preguntar también sobre... ¿Y el de Dinamarca cuándo es? El de Dinamarca es el sábado, ¿no? El sábado, ok. Ya es el último, ¿no? No sé. O sea, ya es el último para... A ver, te doy el dato, México. Es el sábado, a la 1. Ok. Cierto, 1 de la tarde. O sea, tipo Champions. Que esos partidos de a la 1 en fin de semana, a todo dar, ¿no? Sí, excelente. Sí. Sí, de hecho, los de 7 de la mañana el lunes. De hecho, el de México, México-Alemania, está súper bien. Es domingo, ¿no? 10 de la mañana. O sea, primero vas a misa de 8, si quieres. Desayunas unas gorditas y llegas tranquilo a verlo a tu casa. Con tu chelita mañanera, ¿no? Claro. Oye, ya sé. Pero bueno. Ah, y ya para terminar del fútbol, quería comentarles en nuestra... ya compré FIFA. El mismo FIFA, pero básicamente, pues, entre comillas, ya trae la descarga de la actualización el parche del Mundial. Del Mundial. Que fíjate que estoy un poco decepcionado. O sea, entiendo que es gratis. Entiendo que pues no pagué ni un peso. Pero creo que hubiera preferido pagar algo por un mejor contenido, ¿sabes? Está muy escueto. O sea, básicamente es el torneo. En la alineación de México, en la primera actualización que hizo, no estaba Rafa Márquez y estaba el Picolín Palacios. Hazme el favor. Y estaba Pizarro, que tampoco va. Estaban, yo creo que como que, no sé, los creadores dijeron, bueno, ¿a quién metemos? Ay, estos son como los más representativos, no sé. Y está bien, se entiende, sí. O sea, no tienen por qué tener la selección. Pero lo entiendo que con un parche, pues, bueno, que con una actualización de plantillas, pues no hay problema, ¿no? Eso está bien. Lo que no me gustó es que, por ejemplo, solo entras directamente a los grupos. O sea, juegas básicamente el mundial, tal cual. A mí me gustaba de FIFA pasados que podías jugar desde la hexagonal, o sea, clasificar al equipo, ¿no? Eso estaba como chido. Y supongo que, o quisiera ser optimista y pensar que pues en conforme avance el mundial, pues va a haber juega este partido, no sé, Uruguay-Argentina, cambia el marcador, no sé. Ojalá haya ese tipo de cositas, pero sí lo dudo un poco. No sé, ¿tú qué opinas? Yo también lo dudo. Como te había platicado, la verdad es que FIFA 18 como que tenía muchas buenas promesas. Sí. Pero a la hora de que ya empezó el juego y empezaron a haber cambios y actualizaciones, el juego regresó a ser como una versión de FIFA 17 2.0. Okay. Entonces, la verdad, sí bajó. No bajó la calidad, pero no mejoró como esperábamos que mejorara. Y claro, Muchas cosas siguen sin arreglarlas. Hace tiempo les platicaba que, bueno, según yo me acuerdo, ya les había platicado que habían sacado que EA sí utiliza un algoritmo que amaña los partidos para que si llevas una racha ganadora, baja el rendimiento de tus jugadores para que sea más difícil ganar, o si juegas en línea contra un jugador, te va poniendo cada vez con jugadores más difíciles que incluso no están en tu liga, porque según ellos, ganar es aburrido. Mire. Y lo que hace es que quieres comprar paquetes y pagar dinero en el juego, y así tener mejores jugadores. Pues que se lo digan al Tri en Rusia, ¿no? LOL. No, pero... No he probado el Ultimate Team. Mira, o sea, si lo pruebas, prueba el del Mundial, porque si te metes al normal ahorita ya es muy, muy tarde. Ok. ¿Qué más te iba a decir? Sí, ojalá. Bueno, lo que sí es un hecho, supongo que las plantillas sí las van a actualizar, a dejarlas tal cual, pues van a jugar el Mundial. ¿Qué más hay que decir? Empecé a jugar, obviamente, en el grupo de México, y estoy en clase mundial. Y fíjate que lo más que logré fue empatar con Alemania, porque me goleaba 5-0, no sé. Sí, después sí. Le gané a Corea 1-0, o creo que empaté. No, sí gané. Y Suecia está difícil. Me marca un 1-0, 2-0. Entonces, pues me deja fuera, ¿no? Y he avanzado y pues me toca Brasil y está complicado. Entonces, Lo hubieras pasado primero en profesional y luego ya le das la revuelta. Podría ser, podría jugar en profesional. Fíjate que por ahí he escuchado que a muchos se les hace mucho más difícil ¿el mundial? Clase mundial que legendario. Ah, sí. Yo juego en legendario. En Ultimate está. Bueno, en Ultimate Team, jugar en Ultimate está de muerte. Pero contra la máquina sí he jugado. en Ultimate y pues está bueno. El legendario. Ya veo, oye, ¿qué más iba a mencionar sobre eso? Sí, probablemente le dé una vuelta en profesional. Es que hay tanto que jugar y hacer y leer que no da tiempo, amigo. No da tiempo esta Godín. Perra vida. No, ya sé, maldita sea. Y quien dijo que había más tiempo que vida, no es cierto. O sea, la verdad es que no. Uno no puede hacer tantas cosas como quisiera. Pero, ¿qué más te iba a comentar? Pues es una pena. Digo, se entiende. O sea, lo entendería más de un DLC chiquito como la Euro. O sea, está bien que solamente sea. No sé, los grupos, los estadios y ya, ¿no? Pero acá esperaba un poco más. Pero pues igual, se agradece, ¿no? Se agradece el. Ah, lo que sí está muy divertido son los, estos jueguitos de habilidad para, pues, como mejorar tu. Literalmente, ya, de entrenamiento antes del juego, ¿no? Sí, Yo tengo una duda. En el DLC, ¿sí viene Pizarro? ¿O ahí tampoco? Sí. Sí viene Pizarro. El que ya no viene es Almeida, que está en Argentina, LOL, no es cierto. Pero. Oye. Que no sale el técnico de México, no sale Osorio. ¿No sale Osorio? No, el personaje, el render, no. Sale un güey. Pero sale la tarjeta, pero no el personaje. Exacto. Y, oye, Chamin. Chamin, ¿sí te mandó Forrest Whitaker su audio o no? Déjame checo. Ah, sí. Sí. Ahorita lo pones. Es que no hablamos mucho, casi no checo ahí sus mensajes. Pero, oye, hablando de Forrest, estaba viendo que en el. Ay, no me acuerdo en qué año ganó Oscar a mejor actor. El último príncipe de Escocia, ¿no? No, el último rey de Escocia, perdón. Sí, creo que sí, que le ganó a. Bueno, de hecho ahí estaba Ryan Gosling, nominado y todo, pero el speech que da me llegó al corazón, sí se ve que pues, se emociona mucho, se ve realmente en shock. Cha, qué bonito. Sí, qué bonito, su ojito se le caía más. Ya sé, sí, tiene un ojito caído. Oye, ya para terminar... ¿Qué falta? Pues nada. ¿Quieres decir algo de Almeida? ¿Sí se va o no? Ya no supe. No, parece que todavía no es 100% seguro. Todavía están como en pláticas. El director de Anda, ¿cómo se llama? Paco de Anda. Paco de Anda, pues él dice que si se va Almeida, él también se va como director deportivo. Ajá. Uh-huh. Pero que todavía no es, o sea, todavía están negociando, que sí hay muchas diferencias y sí está enojado Almeida porque pues no le hacen caso. Claro. No, y sobre todo qué mal que Chivas, bueno, ya para terminar, qué mal que Chivas trate así a un técnico que le ha dado más que, sí, que otros, ¿no? Es que Chivas está... Es bien raro, ¿no, Chivas? Tienen muchos problemas. Sí, hay económicos. Mucho... O sea, es... Copa MX del 2015, Supercopa del 2016, Copa MX 2017, Liga MX 2017. Sí, fíjate, o sea, le ha dado que 5 copas en. Y Liga en todo de Campeones con CACAF. Liga de Campeones con CACAF 2018. Y y ya, pues, Chivas todo. Sí, me parece. Que... Es bastante, o sea, de 2015 a 2018 es muy, muy buen resultados. Y aparte levantó a Chivas, o sea, Chivas. Iba en picada hacia el descenso y pues él lo levantó. O sea. Bueno, que esta última temporada, pues. Ah, no, sí, terrible lugar. Nada más porque estaba Lobos Buap, pero si no. Es el Real Madrid de México, nada más porque ganó la Copa ya, la Conca Champions ya. Se lo perdonaron, pero. No, pero sí, terrible, terrible. Qué mal, oye, ¿no? que hace poco me enteré que el buen Átomo es súper. No, súper, Lobos Buap y todo. ¿Ah, sí? ¡Ah, mira! ¡Buap! Sí, lleva la playera y sus colores. Órale, a ver qué dice ahí el chat, porque me quedé muy atrasado. Club de Cuervos gets real. Ah, que Club de Cuervos, de hecho, se estrena el día del partido de México. No, quedamos que eran una serie de episodios especiales. Ah, cierto, que es como la balada de Luis Miguel. ¡Sí! De Hugo Sánchez. Luis Miguel. ¿Dije Luis Miguel? No, en el capítulo no, no, viste, no viste el último. Hablemos la próxima semana porque voy uno atrás. Que no lo han visto. ¿Vi el del cadete Tello? Salte de mi vida, Tito. Ok. Dice, guácala, qué asco. Y leí el libro 4. Yo vi Ready 7 veces, estoy enfermo. Y leí el libro 4. Yo quise leerlo otra vez, solo lo leí una. Cuando quieran les resumo. Ralph Dodla, ya, hasta ahí. Dice, guácala, qué asco. ¿Por qué? ¿Por Chivas? ¿Por WAP? ¿Por que se va al medio? LOL. Oye, ¿qué otra cosa? Pues sabe, ahí está la nota del fútbol y prepárense porque los próximos episodios se vienen densos. Se viene 3, se viene Mundial. Y va a estar. Dice Vincent Van Rivers que se retira. Espero que anuncies escuchar mis dos recomendaciones que ya notan. Tenemos que darle una voz a Vincent Van Rivers. Estaremos pensando en ella y el próximo episodio te la damos, Vincent. Sí. Oye, también hay que decir. Ah, estaba comentando a Saf Charmin en el podcast pasado que estaría bueno hacer una especie de cortitos de Powners, aunque sean grabados o algo. Ajá, y hablar de tres. Sí, está, o sea, no sé, escuché, Tito. Todavía no sé si en cabrón, vivo. Va a estar cabrón. Uh-huh, hablar, no sé, una media hora, 40 minutos de lo que pasó en el día. Igual en la noche, media horita. Lo grabamos en vivo. Ey, lo grabamos. ¿Grabado? Pues en vivo, ¿no? En vivo podría ser. Pues sí, ¿cuál es la diferencia? Va que va. Me parece muy bien. ¿Qué son? Empieza el domingo, ¿no? Empieza desde el sábado, ¿no? Pero ¿ya este sábado? Sí, creo que sí. Este sábado y se acaba creo que un día antes del mundial, se acaba el me parece que el 12. Ah, no, del 12 al 14, pero el sábado hay algo, no recuerdo qué. Sí, algo, bueno, no sé. Ah, oye, y que ya nada más para terminar, Naughty Dog sacó una imagen de Last of Us que lo vamos a ver en E3. Y pues bueno, ya es todo, vamos cerrando este episodio. Y ya que ya en casi las 2 horas. Oh, recorcholis. Pues bueno, agradecer a toda la gente que se quedó, Mildred, Vincent Van Rivers que se acaba de ir, Atomo, Itzel, Joven Fundista, ¿quién más estuvo? ¿Alguien más me falta mencionar? Creo que alguien que se fue, no recuerdo. A los guests que no sé si eran Itzel y Atomo que solo refresharon. Dice, ya lo vi venir, dice que serán cortitos los programas, duran 3 horas. No, lo que queremos hacer es, o sea, aparte del Powners, dejar el espacio para E3, o sea, porque efectivamente si cargamos el tema del Powners de E3, pues sí, nos vamos a extender demasiado. Entonces la idea es. Ese épico episodio de 4 horas. Ya sé, de E3. Sí, es que hay demasiado. Oye, cada vez le agrego 1 hora, la próxima van a ser 5. Ya sé. El problema es que aquí vamos a tener que cortar y volver a empezar. ¡Córtele, mi chavo! Sí, oye, ¿cómo le hacíamos? 4 horas, acabamos a las 2 de la mañana. No, fueron como 3 y cachito. Ah, ok. Bueno, aún así es tarde, pero bueno. Sí, la idea es que el episodio regular del Powner no dure tanto. O sea, es como estos. Y, de hecho, y aparte, esos que duraban 3 horas y, o más de 3 horas eran los que todavía nos juntábamos. Sí, presenciales, sí, ya sé, se iban súper tarde. Ya sé, pero bueno. Pues ahí está. Nos vemos el. Ah, ya habíamos dicho en la cuenta de Twitter que vamos a seguir en los martes. Sí, los sin martes, mi culpa, gente. Al menos por perdonen. No, está bien, la verdad se acomoda más el martes, digo, mis lunes son más aburridos, pero... Es como pero, si vieran otro rollo. Oye, podemos empezar con el episodio de El Salseíto, para hablar del fútbol, los lunes. Uy, ya sabes, me acabas de dar una idea. Estaría bueno, No, por lo menos en el mundial estaría bueno. Sí, que en el mundial. Sí, solo el mundial. Y ya después, quién sabe, no sé. Estaría bueno. Hacerlo más cortito, ¿no? Yo creo que... Sí, claro. Como 1 hora, no lo sé. Estaría bueno, ahí ya platicamos fuera del internet. ¡Claudia! ¡Ajá, Claudio! Y solo quiero decirles ¡Fanza! Vámonos de aquí, gracias, el episodio 151. El hombre sin sombra. Mewtwo, ¿no? No, es Mew. Ah, no, sí. No, Mewtwo. Sí, Mew, es Mew, es el 151. Ah, Mew. Mewtwo, que nació el mismo día que tú, Asaf. Nació un 5 de febrero. Sí, sí, sí. 6 de febrero. Ah, ¿6? 6, el mío, tú. Sí. Perdón. Pues bueno, ya está, pues vámonos. Nos vemos el próximo martes. Les vamos, y vamos a empezar con ¿quién el mini league? Bye. Yes. Again, I double dare you, motherfuckers!